Elena Cuevas y Luis Aguilar, mis viejos del alma. Solitaria en esta vida, engañada por un hombre que desbarató su sueño, va llorando. Una joven estudiante que lleva fruto en su vientre, la botaron de su casa y va llorando. Un consejo de esos que no son muy buenos, que abortara a la criatura, le dijo su gran amiga. Que pensara en su futuro, que se iba a tirar la vida. Que ese niñito no tenía por qué nacer. Su respuesta fue clara y definitiva. El niño no tiene culpa de lo que había sucedido. Contra la marea y el viento, ella iba a tener su hijo. Que iba a ser madre, que iba a ser padre también. Y esa fue mamá, sola contra el mundo. Le tocó muy duro, yo la vi llorar. Y en la adversidad me brindó refugio. Yo soy hijo suyo y ella es mi mamá. Y esa fue mamá, sola contra el mundo. Le tocó muy duro, yo la vi llorar. Y en la adversidad me brindó refugio. Yo soy hijo suyo y ella es mi mamá. Y en las noches de frío su pecho era mi abrigo. Y trabajaba para poder ganar el pan. Los callejones de mi barrio son testigos de que mi vieja nunca se rindió jamás. Y esa fue mamá, sola contra el mundo. Le tocó muy duro, yo la vi llorar. Y en la adversidad me brindó refugio. Yo soy hijo suyo y ella es mi mamá, mi mamá. Agustín Aguilar Cuevas, Jesús de Guarda. Solitaria en este mundo, pero con alma guerrera, a pesar de todo siempre va pa'lante. Ha llorado en el silencio porque no hubo pa' la cena, y su niño llora porque tiene hambre. Ha llovido y en lo oscuro de la noche, mi mamá sale a prestar para buscarme la comida. Como a su polluelo guarda y alimenta a la gallina, mamá loquita buscándome qué comer. Ha pasado el tiempo, ya mamá está vieja, y el cabello se le puso blanco cuidando mi vida. Cada arruga es consecuencia de la crianza de su hijo. Dios mío bendito, siempre la voy a querer. Porque esa fue mamá, sola contra el mundo. Le tocó muy duro, yo la vi llorar. Y en la adversidad me brindó refugio. Yo soy hijo suyo y ella es mi mamá. Y esa fue mamá, sola contra el mundo. Le tocó muy duro, yo la vi llorar. Y en la adversidad me brindó refugio. Yo soy hijo suyo y ella es mi mamá. Recuerdo que esa noche regresó enseguida y me trajo en la mano un pedazo de pan. Yo me dormí en su pierna viendo su sonrisa, porque a su hijo había alimentado ya. Y esa fue mamá, sola contra el mundo. Le tocó muy duro, yo la vi llorar. Y en la adversidad me brindó refugio. Yo soy hijo suyo y ella es mi mamá. Y esa fue mamá, sola contra el mundo. Le tocó muy duro, yo la vi llorar. Y en la adversidad me brindó refugio. Yo soy hijo suyo y ella es mi mamá. Y esa fue mamá.